Selección Oriente. Alimenta tus oídos con música de la buena. Oriente, libre y alternativa. De disco a disco, con canciones fundamentales, ordenadas, para poner a tus oídos a bailar. Selección Oriente. No es fútbol, pero despierta pasiones. FM Oriente. 92.3. Libre, alternativa y de Ituzaingó. 92.3. Libre, alternativa y de Ituzaingó. Selección Oriente. Música non-stop. FM Oriente. 92.3. fmoriente.wordpress.com. Estás en Selección Oriente, la banda sonora de tu vida. FM Oriente, 92.3, fmoriente.wordpress.com. FM Oriente, 92.3, un éxito atrás de otro. Lo mejor del pop y del rock está acá. La radio libre y alternativa de Ituzaingó. Para saber lo que pasa en Ituzaingó y Morón, búscanos en internet, facebook.com/fmoriente923. Nuestra red es social y es informativa, facebook.com/fmoriente923, libre, alternativa y de Ituzaingó. La radio cumplió 100 años y en Ituzaingó somos apenas una parte de esa historia. FM Oriente 92.3, libre y alternativa. Oriente 92.3. Noticias, deportes, humor y música en la radio. Inigualable compañía radial. 92.3. Oriente. Desde Ituzaingó. fmoriente.wordpress.com. Temporada 2021 en Oriente. La radio en Ituzaingó. FM Oriente 92.3. Libre y alternativa. fmoriente.wordpress.com. Oriente, el sonido de tu ciudad y los artistas de todo el mundo. fmoriente.wordpress.com. Libre, alternativa y tuya.